puedo vivir si no oyes tu voz. No puedo bailar si no estás aquí. Ay, vuelve junto a mí. Te pido por Dios, yo quiero soñar un sueño tropical. Un sueño tropical. Noches tú me hablas de amor y al despertar lloro de dolor. Vuelve junto a mí, ay, te pido por Dios, yo quiero soñar un sueño tropical. Será, será, chévere, chévere. Será, será, será, será, qué rico el sueño tropical. Será.